Pues nada, yo voy a dejar que ella hable de toda la parte esencial del libro. Yo he venido básicamente para echarle piropos, que es algo que no lo va a hacer ella, entonces de eso me voy a encargar yo. Y sin hacer spoiler, en este libro Marta nos hace un repaso de los robos que nos han conducido al panorama actual en Internet, cómo nos han robado las infraestructuras, el hardware, las tecnologías comunes, las redes sociales, pero lejos de una visión apocalíptica que se agradece, nos motiva a retomar lo que fue y es nuestro. Entonces, voy a dejar que haga su speech. Bueno, yo creo que lo que has contado, el libro se llama Las redes son nuestras, una historia popular de Internet y un mapa para volver a habitarlo, que creo que es bastante descriptivo de lo que va el libro. Se trata de contar de dónde viene Internet y cómo hemos llegado hasta aquí, intentando iluminar aquellas partes del relato que normalmente no se cuentan tanto, para darnos cuenta de que Internet es algo mucho más distribuido, colectivo y que no está dominado por 4 o 5 tíos muy listos de Silicon Valley, sino que su desarrollo y su creación ha sido mucho más distribuido. Y también para hacer un mapeo y poder contar muchas iniciativas que hay, que existen y que son factibles, de muchos tipos de acciones o proyectos en los que podemos participar para recuperar los espacios digitales o incluso inventarnos otros espacios digitales. Y una cosa más que quería decir, que siempre se me olvida en las presentaciones y lo dejo para el final, es que el libro acaba con un epílogo de Lola Robles, que es una escritora de ciencia ficción feminista, y el epílogo está ahí porque yo quería que realmente, aparte de escribir lo que hay, el libro sirviera para imaginar otras cosas, y a mí personalmente se me da muy mal la ficción, entonces invitamos a Lola Robles, que hace eso, ciencia ficción feminista, y ha publicado otros libros con Sony y con otras editoriales, a que escribiera un relato en el cual ella se atreve a imaginar tecnologías desde un punto de vista en unas coordenadas que no son para nada las habituales. Vale, a mí una de las cosas más maravillosas que me ha parecido del libro, hay muchas, la primera es que yo me he leído muchos libros, ¿no?, de cómo hemos llegado a la situación actual de Internet, un poco la deriva, el control de las redes sociales, el sistema panóptico digital, cómo nos roban los datos, y llega un punto, tío, en el que vas leyendo y tienes una losa en lo alto y acabas queriéndote un poquito de morir, ¿no?, porque dices al final, tía, qué impotencia, ¿yo qué hago frente a todo esto? Entonces, me mola un montón que no es en absoluto bajona, sino que va haciendo un repaso, y los malos, más que grandes gente todopoderosos, son gente rica que se quiere hacer más rica y son bastante mediocres. Entonces, es un alivio, ¿no? Sí, yo creo que a ver, todos los libros, todos los análisis de internet que hay que son negativos son rigurosos. O sea, claro, si nos ponemos a mirar, hay muchos motivos para tener un análisis de muchas cosas negativas que están pasando en tecnologías digitales. Pero ¿a dónde pones tú la mirada, el foco y lo que cuentas? También es una decisión política. Y no estoy hablando de ignorar las partes negativas que también están en el libro, sino acordarnos de eso, de esos trozos de la historia que no se cuentan tanto y que quedan tapadas por el relato épico de Silicon Valley, ¿no? Por ejemplo, pues poner un ejemplo de qué estamos hablando. En el libro habla de cómo se inventó Twitter, y podemos pensar que Twitter era una cosa que se inventó un señor genio que se llama Jack Dorsey, que ganó mucho dinero con eso y tal, y luego se lo vendió a Elon Musk y tal. Pero en el libro se cuenta la historia de quién se inventó esa tecnología, y fue un activista que la utilizó para coordinar manifestaciones en Nueva York contra el Partido Republicano. Hizo una tecnología que servía para mandar updates, actualizaciones por SMS, en la época en la que la gente no tenía internet en el móvil, entonces como al ser SMS lo conseguía mandar de una manera gratuita. Y durante un fin de semana, en una convención del Partido Republicano, había miles de manifestantes en Nueva York que consiguieron burlar los controles de policía gracias a que recibían esas actualizaciones en sus teléfonos de una manera que se parecía mucho a Twitter. Esta persona, este desarrollador, luego se encontró con Jack Dorsey y su amigo en una convención de desarrolladores de California y le enseñó su software, que era software libre, y esto fue literalmente el código que utilizaron como base para hacer Twitter. Entonces, bueno, pues sí, Jack Dorsey no vamos a decir que fuera tonto, o sea, el hombre tendría su mérito y haría sus cosas, pero realmente pues se encontró por ahí con este trozo de código, con esta idea de hacer un software que sirviera para recibir actualizaciones breves, y además estaba en un momento dado en el cual tenía el tiempo y el dinero para poder invertir en hacer una gran compañía y vendernos la idea de Twitter. Guay. Tú has dicho ahora también, ¿no? Como que hay que quitarle un poco la épica, ¿no? Tanto a los malos malísimos como a estas grandes figuras que nos han vendido un montón, ¿no? Los gurús de Silicon Valley. Pero también me mola un montón que hay una falta de épica en el libro, que a mí me mola un montón. O sea, primero porque hay un poco de empacho de épica, ¿no? De las grandes figuras. Pero después porque al tratar nuestra historia, ¿no? La parte de cuando los movimientos sociales manejábamos un poco el cotarro en internet y éramos felices. Ahí hay una falta de épica y está guay porque por un lado no hay figuras heroicas porque eran, bueno, un montón de hormiguitas trabajando juntas. Y no hay, o sea, está guay cuando cuentas toda la parte esa porque ni hay una nostalgia de esta de ahí, ¿no? Abuelo Cebolleta, pero lo tratas con mucho cariño, ¿no? No, ni idealiza nuestras victorias, siempre los éxitos eran un poco medio de potra, pero las derrotas también se tratan con bastante, hostia, miramos con cariño a los yo del pasado, ¿no? Es como, bueno, hicimos lo que pudimos. Entonces, está guay. Y también me parece muy importante en la parte de nuestras derrotas, cómo hace visible también el cansancio de los cuerpos en los movimientos muchas veces, ¿no? Que parte de las derrotas vienen de ahí. Sí, que tienen que ver también, o sea, el hecho de que el cansancio de los cuerpos haga acelere la derrota a veces, también subraya más la posición de no privilegio en la que están esos cuerpos, ¿no? O sea, que creo que contraste con el relato de algunas cosas que se cuentan en el libro y que sabemos así de la gente de Silicon Valley, que son gente en general en el mundo, los ricos pueden permitirse cansarse, pueden permitirse flaquear, pueden permitirse perder porque luego van a volver a ganar, ¿no? Lo puede hacer porque tiene una serie de privilegios, un dinero, unas relaciones sociales que te permiten arruinarte y volver a montar otra startup y que te llegue otra vez un montón de inyección de capital de riesgo y volver a montar otra empresa. Y hay muchos cuerpos que no son esos, que no se pueden permitir flaquear porque pierden rápidamente. Claro, eso, o sea, había una cosa que también me gustaba un montón, que en todo momento tienes en cuenta como no caer en posturas de privilegio, ¿no? Lo hablábamos a veces, muchas veces desde el mundo más hacker o con más conciencia de cómo funciona internet o los datos o cómo nos vigilan, somos un poquito predicadores sin tener en cuenta las condiciones en las que viven los otros, ¿no? Pues te tienes que quitar de las redes sociales y tienes que dejar de utilizar internet y comprarte un teléfono que no sea un smartphone. Vale, tío, a lo mejor con el que estás hablando es un precario que vive de la, ¿sabe? Que tiene que tener las aplicaciones para subsistir, o un creativo precario que necesita las redes sociales para que alguien lo vea y lo contrate, ¿sabes? Sí, realmente si estamos ahí usando esas aplicaciones, ese software, es porque hay muchos condicionantes que nos obligan de alguna manera hasta ahí, que lo podemos necesitar para nuestro trabajo, para nuestras relaciones personales, que es la manera más accesible, más barata, y también porque hacemos un análisis de que nos merece la pena. Podemos cuestionar ese análisis, pero en inicio, a veces cuando tenemos ese discurso paternalista de tíos que tenías que salir de esa red de no sé qué, también es como pensar que la gente no es muy inteligente, que está tomando decisiones que van contra ella, y a lo mejor es que ponen balance en la balanza para decidir si usar esa herramienta o no, cosas que tienen cierto sentido, como la comodidad, la facilidad de uso, la rapidez, este tipo de cosas. O sea, que la gente no elige una opción horrible porque sea imbécil, sino porque hay algunas partes de algunos factores positivos en esa red y algún beneficio que se extrae. Lo que pasa con eso en los últimos años es que a medida que se va acelerando el turbocapitalismo este de datos y cada vez traen más datos y los espacios digitales se llenan más de contenido tóxico y tienen experiencias más desagradables, la balanza empieza a inclinarse para el otro lado. O sea, creo que ya un discurso mainstream, ¿no? Que mucha gente sin ser activista lo tiene, o una narrativa de que las redes sociales son tóxicas. No tienes que ser como hace 10 años el hacker o el ocupa más concienciado del centro social o del hardlab para darte cuenta de que son un problema. Y eso ocurre porque es un desastre horrible, pero por lo menos abre una ventana de oportunidad en el sentido de que hay gente que puede estar receptiva a pensar los espacios digitales de otra manera. A nivel, por ejemplo, institucional, es cierto que hay algunas instituciones que están trabajando sobre eso. Un ejemplo muy concreto es la Comisión Europea, que ha creado una instancia de Mastodon que es una red social libre. Nos puede poner más o menos la Comisión Europea, o sea, no, personalmente no es que sea mi entidad de referencia, pero quiere decir que se está planteando esto a nivel institucional en muchos espacios, y que puede, el hecho de que se adopte en un espacio institucional puede hacerlo más popular y de abrir una puerta para que la gente que lo está pensando desde espacios más autónomos también se le dé un empujón. Claro. Después hablamos de todas las alternativas y las posibles soluciones que ya existen, que ni siquiera nos tenemos que inventar, pero a mí hay una cosa que me, o sea, hay una frase que me encanta, ¿no? En toda esta idea que atraviesa el libro, de a pesar de que estás describiendo una situación bastante catastrófica de cómo están los internets hoy día, y de la enumeración de nuestras derrotas y de los robos que hemos sufrido, hacer de eso algo movilizador no es fácil. Entonces, y el libro lo es, ¿sabes? Tú acabas diciendo, oye, pues, ¿sabes? Ya lo hicimos una vez, lo podemos hacer otra vez, podemos retomar la red. Pero hay una frase que me encanta, que es la de, estamos en un momento de bajona, de aquí solo podemos ir hacia arriba. Sí, que claramente, y además de bajona compartida, o sea, lo que decía antes, que ya no es una cosa de gente muy específica, muy activista, sino que en general hay una noción social de que hay un problema con los espacios digitales. Después, me mola mucho también la parte donde empiezas a tumbar mitos, ¿no? Como historias que nos repiten de un poco el imaginario compartido que se ha construido de internet, lo que decías antes, ¿no? De los gurús de Silicon Valley, que parece que los notas que son unos genios, que estaban en su garaje, ¿no? El garaje. Esos hombres en su garaje, hombres siempre blanquitos, en su garaje con su ordenador. Un garaje. Claro, eso lo decía alguien también. Oye, tienes un garaje porque tienes una casa bastante top, ¿sabes? Y que al final, esa gente pues ni eran precarios independientes que de repente dieron un pelotazo, sino que al fin vas destruyendo cada uno de los mitos, acabas diciendo son padres ricos que vienen de entornos de élite, que roban las ideas y el conocimiento colectivo, reciben mucho dinero, en gran parte público, funcionan con monopolio y con conocimiento opaco, con evasión fiscal, explotación laboral y extractivismo. ¡Ole! Sí, sí, otro ejemplo de esto sería Elon Musk, ¿no? Este que compró Twitter, para nuestra pesadilla, que si miras lo que ha estado haciendo en los últimos 15 años es invertir en sectores estratégicos donde el gobierno de Estados Unidos ha dejado de invertir. Entonces, ahora tiene, o sea, no solamente Twitter, que puede ser una cosa anecdótica, de Elon Musk depende todo el despliegue de los coches eléctricos en Estados Unidos. El estándar del sitio de carga del coche que se ha adoptado en Estados Unidos es el que desarrolla su empresa. Si Estados Unidos hubiera apostado por lo público, evidentemente no está, o sea, todo esto ha sucedido en unos años en los que el paradigma dominante es lo neoliberal, ¿no? Deja de haber inversión pública y deja de haber como iniciativa pública en infraestructuras comunes. Si hubiera pasado esto del coche eléctrico unas décadas anteriores, lo que habría pasado es que había habido un estándar desarrollado por el gobierno o en colaboración con empresas. Pero lo que ha pasado, como ha pasado en estos años del neoliberalismo, es que en Estados Unidos ahora mismo la llave para que haya un despliegue de los coches eléctricos la tiene Elon Musk. Luego ponemos a debatir si el coche eléctrico es la solución, pero en todo caso está habiendo una transformación de un sector industrial de primer nivel, como son los coches de la automoción, y Elon Musk invirtió en su día para quedarse con el estándar. De Elon Musk también depende los vuelos de la NASA, que tendría mucho dinero, la conexión de internet del ejército de Ucrania, y algunos otros sectores como de tecnología punta, que como digo, en otro momento habrían respondido a una inversión pública, y ahora lo tiene él. Claro, nos cuenta que es como un emprendedor que ha sabido encontrar, pero bueno, sobre todo lo que es un gran receptor de dinero público. Claro. En otras de las cosas que también vas desmontando, que a mí, o sea, me llamó la atención porque el hecho de visibilizarlo hace que podamos hacer algo al respecto, es cuando, ¿no?, hablamos ya de las redes sociales, que por mucho que sean espacios pertenecientes a grandes empresas, durante una época fueron una herramienta que podíamos usar, sobre todo Twitter, y ahora básicamente son un estercolero, ¿no?, lleno de hate y fake news. Y eso parece que ha sido como una deriva natural, ¿no? Como que es que la gente es así, no sé qué, pero en realidad todo obedece a decisiones del diseño de la plataforma que han ido tendiendo a eso, porque al final da más dinero generar reacciones negativas que positivas. Entonces eso está guay porque podemos revertirlo si sabemos por qué es. Sí, no es como que de repente todos nos hayamos vuelto peores personas y estamos volcando gente. Sí, sin duda algunos sí, pero el modelo de negocio de las plataformas digitales es vender nuestra atención, ¿no? O sea, es traer muchos datos para poder vender publicidad. Entonces, cuanto más tiempo pasemos en ellas, más dinero pueden hacer. Entonces, sus decisiones de diseño sobre cómo se configuran las interfaces siempre van para generar la máxima adicción posible. En todos estos años, las redes sociales continuamente tienen información sobre lo que están haciendo los usuarios y qué tipo de decisiones. Cada vez que cambian un botoncito, saben si al cambiar el botoncito consiguen que los usuarios estén más tiempo o estén menos, y van haciendo cambios para adelante y para atrás, reconfigurando la herramienta, siempre con la lógica de máximo tiempo y máximas interacciones, porque no solo el tiempo, sino que también todo lo que cliquemos les da más información. Claro, cuando contamos la historia de cómo las redes sociales se han llenado de odio, pensamos en Trump, en Bolsonaro, en Vox y en todo esto, que evidentemente tienen bastante responsabilidad porque han estado metiendo recursos de activistas o gente pagada a sueldo para que estén troleando y metiendo mucho contenido tóxico. Pero lo que hacen estos entes de reaccionarios es aprovechar la manera en la que están diseñadas las redes y maximizar ese modelo de negocio, y realmente son unos parásitos que se retroalimentan. Por ejemplo, de Facebook ha pasado que ha habido filtraciones en los que, por ejemplo, sabemos, bueno, en YouTube, por ejemplo, que se ve mejor. En YouTube está muy documentado que si tú vas viendo los vídeos automáticamente, o sea, en vez de buscar lo que quieres ver, dejas que el algoritmo te recomiende el vídeo que veas a continuación, acabas yendo a los contenidos más reaccionarios, a fake news, a espirales de negacionismo y todas estas cosas chungas. YouTube sabe eso desde hace mucho tiempo, pero decidieron dejar esa funcionalidad de que por defecto de que te muestra un vídeo cuando lo terminas de ver. Desde que YouTube añadió esa funcionalidad, hay un porcentaje muy alto de los vídeos que no son pedidos por el usuario. O sea, la gente no busca, sino que les lo muestra automáticamente. Y esto hace ya como 6 o 7 años que hay investigadores alertando a YouTube de que eso estaba generando ese problema, porque lo que pasa es que el algoritmo de búsqueda te muestra aquellos contenidos que no te dejan indiferente, que te provocan reacciones y sensaciones más violentas. Y YouTube no ha querido cambiar eso. Y como esta, hay otro montón de ejemplos de cómo las interfaces están hechas. Hay un problema de alineamiento que se llama. Nosotros estamos utilizando software para comunicarnos, informarnos, relacionarnos con nuestros amigos o divertirnos, pero ese software no está diseñado para ello, está diseñado para extraer nuestros datos. Entonces hay una divergencia entre nuestro propósito y el propósito con el que está utilizado el software. Y después hay otra cuestión que también hace referencia, que es el mito de la nube, ¿no? Que parece que ahora todos los datos y todo lo que hacemos en internet como algo bastante etéreo y limpio, cuando en realidad estás consumiendo energía y recursos a tutiplén, ¿no? Ya se ha dicho un montón de veces lo de las granjas de servidores que tienen que estar fresquitos, pero es real, ¿sabes? En realidad, como en todo de lo que se habla últimamente, al final la respuesta va a ser un poco el decrecimiento. Sí, una nube es nada más que un ordenador que no estás viendo, porque hay un servidor en algún sitio. Y esa metáfora en sí es dañina porque nos hace olvidar eso, que es un servidor con su materialidad. Y lo que ha pasado en los últimos años es que estas empresas que nos ofrecen unos servicios aparentemente gratuitos, pero que ya no sabemos que no son gratuitos, que lo estamos pagando con nuestra atención y nuestros datos, estas empresas cada vez nos han dado de manera aparentemente gratuita más capacidad de almacenar archivos, ¿no? Es que mail tiene gigas y gigas y así todo lo grande. Entonces hemos tenido la noción de que no importa, que cabe, que es casi virtualmente infinito, que no tenemos por qué reducir nada en datos, y es lo que estamos diciendo antes. normalmente todos sabemos que, o sea, no guardamos los periódicos toda nuestra vida en una habitación, porque sabemos que eso es algo que podemos tirar. A lo mejor algún periódico que nos guste mucho o nuestra revista favorita, sí, pero en general no acumulamos todos los papeles que hemos usado en nuestra vida, sobre todo si sabemos que no los vamos a volver a necesitar. En cambio, con las fotos y con los archivos digitales sí pasa. Y sí pasa porque el papel nos ocupa espacio y no somos conscientes de que no es sostenible, y el archivo digital parece que no ocupa espacio, pero sí ocupa espacio y desde luego no es sostenible. Claro, y ahí igual tenemos que revisarnos un poco porque hemos caído en ese Diógenes y al final la metáfora de la nube cala y no tengo almacenada en el móvil no sé cuántas fotos, y si no las subo a la nube y sigo teniendo gigas y gigas de 50 fotos borracho con tus colegas, ajen, que parece un stop motion, ¿sabes? Entonces, espérate que se me ha ido. Ah, con esto enlazaba con, me gusta mucho cuando hablas de, ¿no?, soluciones, alternativas, propuestas, ¿qué podemos hacer? Que está como muy denostado lo de las acciones individuales, ¿no? O sea, sin dejar, evidentemente, sin dejar de lado lo colectivo, pero parece que no, es que no, reciclar tú solo no vale para nada. Bueno, oye, perdona, o sea, evidentemente, yo sola en el mundo igual no, pero mucha gente, la típica frase, pero bueno, mucha gente haciendo cosas pequeñitas, pues ya es algo. Entonces, está guay esa reivindicación un poco de, oye, sí, lo colectivo, por supuesto, pero no vamos a olvidarnos tampoco de lo que podemos hacer individualmente. Sí, es lo que tú dices, que si suma mucha gente sí que hay una diferencia, y además hacerlo en tu vida cotidiana es el primer paso para politizarlo. O sea, si tú lo estás haciendo, por ejemplo, con el ejemplo que pongo en el libro, creo que si tú decides, el típico ejemplo de ¿por qué no voy a coger un avión? ¿Por qué voy a dejar de coger un avión si Taylor Swift va en su jet privado todos los días y consume mucho más que yo? Bueno, sí, Taylor Swift está mal, pero si miles de personas decidimos no coger aviones y cuando podemos y sustituirlo por trenes, el cómputo global de emisiones va a bajar. Y además, si yo decido no coger un avión y me voy de vacaciones con mis amigos, les voy a explicar, oye, no va a poder avión, vamos a ir en tren. Voy a elegir sitios para irme donde se pueda ir en tren. Y eso ya es el primer paso para que hable de ello, para que lo tenga en cuenta, para que mi amiga, la gente con la que me vaya de vacaciones, lo sepa. Y es un primer paso para luego poder hacer otras cosas. Y a lo mejor decido no irme en avión y le doy la chapa a mis amigas con lo de que no nos vamos en avión. Y a lo mejor esta semana hay una mani contra el cambio climático y también vamos, ¿no? Como una manera de tenerlo presente en tu cotidiano. Y bueno, he dicho un ejemplo de climático, pero podríamos decirlo, pues no me escribas por Twitter, estoy en Mastodon o cualquier otro tipo de decisión individual del estilo en cosas más digitales. Claro, y por ejemplo, ahora que has dicho lo de Mastodon, hay muchas soluciones alternativas o cosas que ya están sucediendo que pueden suponer acciones individuales que podemos llevar a cabo, o colectivas, como en el caso de Mastodon, que ya están ahí, ¿sabes? Que tampoco que parece que ahora para volver a hacer internet nuestro hay que inventar. Bueno, hay muchas cosas que ya se están haciendo o que no han dejado de hacerse porque ya las hacíamos antes, que no hace falta tampoco una super revolución para llegar ahí, ¿no? Hay incluso cosas que ya sabemos, ¿no? Hay un montón de estudios sobre cómo las redes sociales, o sea, eso se sabe, cómo las redes sociales podrían ser lugares menos tóxicos. Claro, evidentemente decir solo a Facebook igual se la sopla bastante, pero para eso están más todas otras redes sociales federadas que sí que se pueden implementar esas cuestiones. Sí, Mastodon es un ejemplo de cómo podemos hacer nuestros propios espacios digitales, porque además Mastodon tiene esto guay de que recupera la idea de las redes sociales federadas. Que esto, los más míticos del lugar, recordaréis N-1, sí, que fue una red social que surgió con la idea de la federación, que básicamente lo de las federaciones es una idea que está desde el principio de internet. El email es un sistema federado. Tú puedes mandarle un email desde tu cuenta de Gmail a alguien que tenga un email en el servidor de la Universidad de Sevilla y a otra persona que tenga un email en su servidor autogestionado, que es un ordenador que tiene debajo de la cama. Gracias a que utilizan una serie de protocolos interoperables que hace que los buzones de correo se entiendan entre sí. Esta lógica que está en internet desde el principio, en un momento dado las plataformas estas que nos roban datos decidieron cortarla. Si tú tienes tú no puedes escribir desde tu cuenta de Instagram a alguien que esté en Facebook, porque lo que quieren es, bueno, Facebook e Instagram es un mal ejemplo, sí, porque son de la misma empresa, pero por ahora tampoco lo dejan. No puedes escribir desde Instagram a Twitter porque lo que quieren es que pases tiempo en sus plataformas y quedarse con tus datos, ¿no? Entonces se deja de utilizar esa lógica de la interoperabilidad. Pero podríamos hacer redes sociales con esa lógica, y de hecho existen. Existe el Fediverso, que es un proyecto que después del fracaso de N-1 se sigue haciendo durante unos años, y ahora ya existe y está maduro y funciona bien. Y se ha notado que se ha hecho ese trabajo en los últimos años de madurar esta herramienta y que funcione bien, hasta el punto de que hace año y pico, cuando Elon Musk tomó Twitter y se vio que la cosa se iba a poner cada vez más tóxica, mucha gente se fue a Mastodon. Sigue siendo una cosa minoritaria más pequeña que Twitter, sí, pero hay 8 millones de personas usando Mastodon, que tampoco es en todo el mundo. Mucho más en todo el mundo, pero evidentemente mucho más en el norte global. O sea, es que yo no sé lo que es más. Pues es una red social federada que sigue esta lógica. La interfaz es tipo Twitter, si te vale. Son mensajes cortos. Lo que tiene esto de que son servidores federados. Entonces tú puedes elegir a qué servidor te vas. Tú ahora mismo puedes entrar a Mastodon y te abres tu cuenta en el servidor general de Mastodon. Pero tú podrías montarte un servidor con tu vecina o con, bueno, el Hala de los Ocupa, o, como he dicho antes, la Comisión Europea acaba de montar su propio servidor y todo eso está federado y te puedes comunicar de una red a otra. Puedes seguir a gente que está en otros servidores. Y eso nos da muchísimo control sobre nuestros datos y nos da la posibilidad de construir una infraestructura digital global. Ahora mismo tiene 8 millones de usuarios, pero se podría llegar a miles de millones, porque lo que hace es sumar muchos servidores pequeñitos o muy grandes, como el correo, que es una cosa que todo el mundo puede usar sin tener que estar necesariamente en manos del gurú de Silicon Valley de turno. Tarado. A mí hay, esto es una percepción que te la he comentado antes, una percepción mía. Ahora que has dicho lo de N-1, yo antes creo que había como desde los movimientos sociales, de la gente un poco así más, teníamos como un poco más de apertura con el software libre, como que estaba mucho más, ¿no?, integrado en cada, ¿no?, en cada colectivo o movimiento social. Había un momento en el que te planteabas, ¿no?, las redes sociales no por tal, vamos a intentar utilizar estas herramientas de software libre. N-1, pero también, yo estábamos Etherpad, LibreOffice, ¿no? Teníamos bastante una herramienta de software libre prácticamente para cada cosa, para el streaming de vídeo. Y después nos fuimos, ¿no?, viniendo un poco abajo, y yo a día de hoy, o sea, veo como mucha más inercia en, ¿sabes?, utilizamos lo que hay, que es más rápido, ¿sabes? Y creo que en parte es verdad, decíamos, muchas veces nos echamos piedras en nuestro tejado diciendo que el software libre es muy complicado. Que la verdad es que yo entiendo que quien intentara usar software libre hace 20 años tuviera una mala experiencia. La verdad es que va mejorando. Yo creo que lo que pasó es que hubo este momento 15M y fue una cosa global, también la primavera árabe, Occupy Wall Street y tal, en que de repente parecía que las redes comerciales nos iban a servir como herramientas para hacer política y para hacer activismo, para el cambio social y tal. Y creo que algo nos sirvieron, o sea, que hubo unos avances a nivel movimiento aquellos años, lo que se les sacó bastante jugo. Pero claro, tuvo el problema de que dejamos de cuidar los espacios autogestionados autónomos. Pusimos muchos recursos, mucho tiempo, mucha fuerza militante en conseguirse virales en Twitter y en Facebook y en este tipo de espacios, y dejamos de cuidar nuestros servidores autogestionados, nuestros espacios y tal. Y en realidad estuvo bien en el sentido de que conseguimos llegar a mucha gente que normalmente no entrarían a nuestros servidores autogestionados, y a nuestro correo o a nuestro Indymedia. Pero ese tipo de lazos que se hacían así, que se hacen ahí en esos espacios, son mucho más débiles también. Y creo que ahora estamos en un momento que tenemos que volver a construir otra vez los lazos más fuertes en las comunidades más pequeñas. O sea, cuando tú subes un vídeo a Twitter y se te hace viral y de repente lo ven 200.000 personas, está bien. Pero con esas 200.000 personas, en realidad no son 200.000 personas que te hayan dado mucha atención y que con las que estés realmente estableciendo una relación que luego te vaya a servir para tejer redes de apoyo mutuo. Cuando tú tienes una lista de correo con 50 personas, a lo mejor de la asamblea de tu barrio, esas personas sí que van a venir cuando las convoque a un desahucio. Son relaciones distintas y creo que quizás hay que estar en los dos frentes. Pero en el último ciclo que ha acabado ya, el ciclo político de movimientos sociales, hemos ido mucho a lo mainstream, a conseguir el vídeo viral, y hemos descuidado la otra parte, y creo que ahora estamos en un momento en el que, como tampoco está pasando nada muy bueno por lo mainstream, podemos dedicarnos a cuidar en los espacios cercanos y las relaciones más estables y más profundas, que quizás sea, o sea, si cuidamos eso, quizás pues en otro momento que la coyuntura esté mejor, podemos desde esa colección más fuerte tirar otra vez hacia lo mainstream. Todo optimismo, ¿eh? También me gusta, y ya voy a acabar, que hay cero idealizaciones incluso con lo nuestro, que está guay porque así podemos aprender, ¿no? Tienes una mirada bastante crítica, bueno, crítica, con las comunidades de software libre o maker, porque hay también mucha cultura meritocrática, ¿no? Se valora el que más tiempo le dedica y el que más asertividad tiene, que casualmente suelen ser hombres blancos que ponen pocas lavadoras. Y también porque visibilizas que muchas veces la ausencia de jerarquías claras hace que no se puedan someter a control y que las decisiones parezca que se toman un poco así, y al final hay relaciones de poder que se ocultan. Claro, con el software libre a mí me lo vendieron, y a todos nosotros lo vendieron, como era ese software que tenía las cuatro libertades, que tiene la libertad de copiar, distribuir y poder modificar y distribuir copias modificadas de ese software. La libertad de poder modificar software a mí personalmente no me sirve nada porque no soy programadora. Entonces, lo que pasa en las comunidades de software libre es eso, que si solo nos importan esas libertades, al final una libertad que solo va a ejercer la gente que esté desarrollando, que tenga el tiempo de desarrollar, etc. Lo que ha faltado, y creo que ya es una cosa que se está mejorando también, es establecer los mecanismos en los que realmente el desarrollo no venga por la idea del desarrollador de turno, que se le ocurra implementar una nueva funcionalidad, sino que responda a las necesidades de los usuarios, de las personas que van a utilizar ese software. Todavía hay más que andar, aunque hay algunos proyectos que tienen sus experimentos por ahí, en democratizar esas decisiones, haciendo distintos espacios de participación, o sea, que las usuarias puedan participar en asambleas, en listas de correo, en votaciones, y que vayan decidiendo cómo se hace ese software. Aquí hay una cosa subyacente así un poco filosófica, que es la concepción de libertad, ¿no? Si quieres libertad para ir a tomar cañas, el modelo individual de la libertad neoliberal, de libertad para hacer lo que me dé la gana, o quieres la libertad para poder tener una responsabilidad social y tejer redes de apoyo mutuo, y por el modelo de libertad más anarquista, autónomo en este caso. Y lo que ha pasado con el software libre es que nos ha sonado muy bien a la gente que estábamos en el espacio autónomo, pero en realidad lo estábamos aplicando de una manera bastante liberal. Sí. Yo ya para terminar, me gusta bastante que algunas de las soluciones colectivas que se visibilizan en el libro son bastante old school, ¿sabes? Las cooperativas, los sindicatos, que son los que están, ¿no?, ahora dando bastante caña, sobre todo en la economía de plataforma, en la economía neoliberal que está aprovechando las tecnologías para explotar más. Hostia, son herramientas que estaban ahí y siguen estando, ¿no? Claro, esto de los sindicatos, también incluso el Estado regulando, sí. Suena muy old school, pero es que una de las herramientas que tenemos y no hay que dejarlas de lado. Y dentro de lo old school que es los sindicatos, bueno, pues dentro de todo lo muchísimo que queda por hacer, la Unión Europea acaba de aprobar una directiva Rider, que entendemos que dentro de no me llame optimista, pero el problema con la ley Rider a nivel estatal era que no España o ningún estado tiene fuerza suficiente para forzar a estas empresas big tech a que cumplan leyes, pero cuando hay una directiva europea pues hay un poco más de fuerza, ¿no? Entonces sí que se prevé que las condiciones laborales de las personas que trabajan como riders en Glovo y este tipo de empresas pueden tener condiciones laborales un poco mejores. Y como eso, hay muchos más ejemplos de cómo se han puesto algunos límites a la capacidad de estas big techs de hacer lo que les da la gana. Y luego también están los ejemplos de montar desde abajo, ¿no?, las cooperativas de trabajadores y tal. Por ejemplo, hay un ejemplo en el libro de una cooperativa de limpiadoras que funciona en Nueva York y en Filadelfia, que son casi todas migrantes latinoamericanas. Hicieron una app para limpiar, que en Estados Unidos son muy comunes, la gente siempre que quiere que limpie la casa ya lo contrata todo por una app, y en esa app que está hecha está gestionada por una cooperativa de trabajadoras, ellas ganan el doble de lo que ganaban con la app de antes, donde había un señor listo de California de turno quedándose con gran parte de lo que ellas producían con su dinero, ¿no? Entonces sí que hay ejemplos viables que podían ser inspiradores. Bueno, yo os voy a dejar otra vez que preguntéis. Me gustaría de verdad recalcar el mérito que tiene. O sea, haciendo un repaso de una situación bastante catastrófica y de una expropiación sistemática que hemos ido sufriendo, que terminas el libro y estás diciendo, hostia, venga, sí, podemos hacer cositas, ¿sabes? Esto, ¿sabes? Sales con ganas y motivado. Y que me parece bastante fantástico. Así que os dejo a ustedes preguntar. ¿Te ha dado tiempo a meterle mano al... abrir el melón de la inteligencia artificial? Chiquito. O sea, que hemos dicho, no, sabía, no, no, no hablar de la IA porque seguro que... Pero ha venido por lo del sindicato, porque ahora te lo desarrollo también. Vale. No te... no... Sí, o sea, sí, poco, que, ¿no? Sí que hablo de yo, eso. Yo lo veo queriendo porque habíamos sí dicho, vamos a no hablar de la IA. O sea, una de las cosas que digo es esta idea de que la IA en realidad no es una tecnología concreta. Es una ideología que viene otra vez a decirnos que a través de varias tecnologías podemos resolver los problemas que tenemos, ¿no? O sea, que esta cosa es tecnosolucionista. En realidad, si lo analizas, la inteligencia artificial ni siquiera es una tecnología. O sea, existe el machine learning, existen los grandes modelos de lenguaje. Inteligencia artificial es una etiqueta que se han inventado para hacer un nuevo episodio en este camino del turbocapitalismo de datos. Es como cuando se inventaron la web 2.0, que, ¿no?, que de repente ya decían que la web 2.0 era eso que ponía el usuario en el centro, sin contar que lo que era lo que nos hacía trabajar gratis a ellos. Entonces, la inteligencia artificial tiene mucho que ver eso con la nueva vuelta de tuerca al modelo de negocio de los datos y también con crear un hype y llevarnos otra vez con la lengua afuera a intentar estar al día en la última nuevo juguete que nos presentan, que a veces viene a solucionar problemas que todavía no tenemos. Yo no pongo en cuestión que sí, que pueda que esta GPT te quite un ratito de escribir. Pero en realidad tampoco te va a ayudar. O sea, creo quiero pensar que ese libro todavía no lo escribe una inteligencia artificial. O sea, no soluciona tantos problemas como la cantidad de problemas que crea. En términos medioambientales, en términos de injusticia laboral, en términos de injusticia epistémica, en el sentido de que nos está imponiendo marcos normativos, sesgos, etc. Entonces es eso, para mí sobre todo es una nueva vuelta de tuerca del modelo... Sí, yo veo más por lo laboral, ¿no? Porque al igual que en el momento en el que entra la industrialización y un montón de obreros manuales directamente pasan a la indigencia y hay esa respuesta, ¿no?, de los luditas y tal y cual, ahora mismo está pasando que muchos empleos se están viendo afectados, precarizados, directamente anulados por la IA, ¿no? Ilustradores, guionistas, seguramente diseñadores también. Y veo que CGT, por ejemplo, en Cataluña y ya estatal, sí está creando grupos de trabajo y como pequeños sindicatos para responder a algo tan amorfo como es la inteligencia artificial. Sí, ahí, por poner otra nota optimista, la huelga que hubo de guionistas de Hollywood de hace unos meses, una de las cosas que consiguieron fue que el trabajo hecho por inteligencia artificial no se considerara material literario, lo que quiere decir que si un estudio quiere hacer una parte del trabajo por inteligencia artificial, le tiene que pagar lo mismo al guionista que si lo hubiera hecho desde cero, o sea, no le puede quitar dinero. Eso se consiguió porque, claro, los trabajadores, los guionistas de Hollywood tienen un sindicato desde hace 100 años y son una de las partes más sindicalizadas de toda la cadena de los guionistas. Seguro que en otros espacios donde haya menos capacidad de negociación colectiva no van a tener un resultado tan bueno, pero bueno, que sí que hay capacidad de crear un modelo legislativo que pueda proteger un poco al trabajador. Otra cosa de la inteligencia artificial también es, como decía antes, esto de que es una ideología, se utiliza como etiqueta a veces para esconder cosas que ni siquiera son inteligencia artificial. O sea, no sé si estás pensando esto, que es esta noticia de hace unas semanas de las tiendas de Amazon en Estados Unidos, donde eran tiendas automáticas donde supuestamente tú entrabas, cogías lo que sea y una inteligencia artificial veía lo que tú habías cogido y te cobraba automáticamente tu tarjeta que llevabas en el bolsillo, que no era. Luego se descubrió que había 1000 personas trabajando en la India mirando con una cámara para corregir. Alguna parte se hacía automatizada, pero otra no, y al final estaba supervisada por esta gente. En ese caso, inteligencia artificial es simplemente outsourcing. O sea, una manera de nuevo trasladar la carga laboral a gente que está en un país donde le vas a poder pagar aún mucho, mucho menos de lo que le pagarías a los cajeros de la tienda en Estados Unidos. No quiero decir con esto que no exista un avance tecnológico que lo que llamamos inteligencia artificial, sí, los grandes modelos de lenguaje, está habiendo avances, son unas máquinas que hacen cosas que pueden resultar que, no, que nos resulta guay, ¿no?, lo que hacen, pero que tiene mucho, que está muy envuelto por todo esto del hype y de la capacidad de Silicon Valley y de que nos traguemos relatos épicos de cómo están transformando el mundo y tal. Es que esto también está un poco vinculado con qué consideramos, qué concepto del desarrollo tenemos, ¿no?, qué valoramos como desarrollo. Había un meme estos días rulando que decía, tío, yo, para mí una inteligencia artificial sería que me fregara los platos y me planchara la ropa, ¿no? No para que yo para pudiera que crear. Para escribir. Claro, no para que la IA esté creando y yo fregando más platos. Entonces, claro, ¿de qué desarrollo hablamos cuando pensamos en la inteligencia artificial? Yo, con el tema de las derrotas y demás, llevo unos meses dándole vueltas, ¿no?, el tema de la... Porque he vuelto, porque por la plataforma que ahora cobra, ¿no?, la Netflix y demás, y ya no puedo compartir cuenta, no puedo, ya no me deja ver la cuenta de la Maca en la tele, pues me he puesto a descargar, intentar descargar el contenido, y me he encontrado el abismo, ¿no? He vuelto a Pirate Bay, a tal, y a buscar los subtítulos, que antes encontraba subtítulos de todo lo que quería, hecho por una comunidad de gente que hacía subtítulos, que trabajaba desinteresadamente, y ahora pues hay que pagar, no lo encuentro, ¿no? Y he dicho, coño, es que yo se lo cuento a mis hijos, yo que antes cuando quería algo lo buscaba, me lo buscaba la vida, me lo descargaba y lo veía, ¿no? Y ahora yo sudando, y vale, pues ven otra cosa, papá, de que no, esto lo encuentro, no lo encuentro. ¿No? Pero quiero decir, ese acceso, que esa mentalidad que teníamos hace 15 años, 10 años, de yo lo busco, lo encuentro y está ahí disponible, como nos ha atontado Netflix y la disponibilidad permanente de muchas cosas. Comodidad, ¿no? Y que eso, quieras que no, te daba también una vía para entrar al software libre o para ver que había alternativas, que tú podías investigar un poco, para todo por delante, y es que hay películas que yo no encuentro. Sí, para ver, no está en la plataforma y no está en la y sí. Quiero poner una película y han desaparecido, ¿no? Y creo que se ha perdido mucho. Yo he enseñado a muchas amigas menores de, muchas no, pero 4 o 5 amigas que tengo menores de 30 años a descargarse de películas, me parece una cosa de conocimiento básico. Tanto lo que ha pasado con Netflix, como tanto con el audiovisual como con la música, con Spotify, es que llegó un momento en el que nos pusieron más fácil usar esas plataformas que bajarnos cosas, ¿no? Y además nos lo contaban de una manera que a la mayoría de la gente le parecía una narrativa justa, ¿no? O sea, pagar a los creadores por su trabajo. Lo que nos hemos dado cuenta después es que ese dinero no está llegando a los creadores, que los creadores ganan menos dinero que antes, sobre todo en la música, en el caso de Spotify, que en la música no hay nada de capacidad de negociación colectiva, como si pueda haberse en el sector audiovisual. Ahora un músico gana mucho menos que cuando vendía discos. Y sí, desde luego podemos decir que otro de los robos y de las estafas que ha habido en los últimos años. En la presentación de Barcelona el otro día, una persona me dijo, pero claro, a mí es que me gusta mucho la música, ¿qué hago? ¿Dónde, si yo tengo que usar Spotify? Y yo le dije, bájate MP3, o sea, no tiene... No, y la persona se quedó así y dijo, anda, pero podría hacerlo. Existe Bandcamp, donde te puedes descargar discos, también los puedes escuchar en la web y tiene una app que funciona razonablemente bien en el móvil. Y los artistas ganan mucho más dinero por Bandcamp que por Spotify, dentro de que también es una empresa de California con todas sus cosas, pero tiene un modelo un poquito más justo que el de Spotify. Claro, para bajarte un disco pues tarda un poco, porque no es como Spotify que lo busca y ya lo tiene, pero lo que tarda son 2 minutos. O sea, con las conexiones que tenemos ahora mismo, todo el mundo, un zip con todos los archivos en MP3 te lo tienen en tu ordenador en 2 minutos, luego tienes que abrir la carpeta, quizá importarlo a tu reproductor para tenerlo y ocuparte de que esté todo bien etiquetado, pero en total es un proceso que te lleva 4 minutos y vas a escuchar un disco. O sea, si vas a escuchar un disco es porque tienes un rato para escuchar el disco, ¿no? Pero parece que tiene que ser todo tan rápido. Que también esto se conecta con lo que decíamos del software libre, la usabilidad y tal. Muchas veces la usabilidad no es usabilidad, es adictividad. Cuando tú coges una aplicación y haces todo súper rápido, a veces no haces lo que tú querías hacer, sino lo que el diseñador de interacción ha decidido que tú vayas a hacer. Entonces nos parece que todo va mucho más, que más rápido y más fluido en este tipo de herramientas, frente al software libre o frente a la cuestión de bajarse MP3 en vez de estar en Spotify. Pero bueno, cuando tú te bajas un MP3, cuando tú te bajas un disco, te va a bajar el disco que quieres, no te vas a bajar el que te ponga por delante un algoritmo, como pasa en Spotify. O sea que en realidad esta facilidad de uso, esta rapidez, nos hace perder autonomía y conciencia y decisiones sobre lo que estamos haciendo en espacios digitales. Y esto es una cuestión que tenemos que ser capaces de explicar para que sea guay. O sea, no, tú no le puedes decir a la gente, vete a Mastodon, es software libre, es más aburrido, no te va a encontrar nadie, pero bueno, no. es políticamente mejor. No, le tienes que decir, vete a Mastodon. Es un sitio donde las conversaciones son más calmadas, hay menos trolls, no tienes un algoritmo que te esté poniendo por delante mierda que no quieres ver y te da y te es un espacio donde puedes tener conversaciones más interesantes y más ricas. O sea, es que sabes eso, entender qué son las alternativas digitales, qué beneficios nos dan y explicarlo y hacer pedagogía por ahí. Sí, esto está feo que lo diga aquí, pero con lo de las descargas, los libros siguen funcionando. Yo el resto me lo compro en la fuga, ¿vale? Pero no. Los bestsellers me los descargo. Y para la música, Soulseek sigue funcionando. Y tiene un cliente de eso para Ubuntu que se llama Nicotine, que sigue funcionando y entiendo ahí todo. Tienes cosas que ni siquiera están en Spotify porque están fuera de catálogo. Y en Emule tiene mucha fina todavía. P2K. ¿En Emule? Sí, yo ese lo Pirate Bay, pero claro. Es verdad que luego cuando lo que no hay ahí son las novedades de Netflix. Ni falta que te importa. En serio. Como bueno. Lo que sí es la pena es que te ahorras. Como dice la comunidad de subtítulos. Sí, pero claro, si quieres. Eran chavales todos ahí currándoselo y ahora son empresitas todos. Y la última, la gorda mítica de no sé qué subs, es verdad que cerró hace poco. Sí, hay que la última que tienes que pagar y tal. Entonces, si quieres algo que todavía que no me da la gana de pagar, me lo bajo y coño, no encuentro subtítulos. También en ese mundillo había mucho de lo que ha dicho Mac antes de meritocracia. Yo llegué a compartir espacio de trabajo con una chica que estaba en una de esas comunidades que se bajaban los primeros esa peli de Superman, ¿no? Sale, se la baja, la piratean y son el primer colectivo, porque son nombres colectivos, todos con nombres de guerra. Son los primeros, era el privilegio, el premio era el privilegio de haber sido los primeros que colgaban el subtítulo en castellano. Cuando yo le preguntaba a ellos, pero qué guay, ¿no? Como militares en esto. Tú te pegas el sábado por la noche y... Dice, no, pero el rollo es que sean los primeros. Pero por no hablar, era la competición que tenía el aliciente de colaborar por el común. Pero por no hablar en pasado, hay un ejemplo que todo el mundo, en par de entrevistas que he hecho esta semana, no, pero ponme un ejemplo, una cosa que no sea, porque ahora esto es súper friki más todo, no sé qué, la Wikipedia. La Wikipedia lleva años funcionando, la seguimos usando todo el mundo, casi todo el mundo que entra en internet alguna vez ha leído la Wikipedia y sigue siendo un proyecto de miles de personas en todo el mundo colaborando desinteresadamente por el privilegio de ser ellos los primeros que actualicen cuando se muere un famoso o ser los que escriban más y editen más contenido. Es una comunidad global en donde puedes encontrar información que muchas veces es muy inaccesible, que está en libros descatalogados y cosas así que no están en otras webs, que tiene atención a la diversidad lingüística, hay versiones de la Wikipedia en un montón de idiomas, que evidentemente, como todos los espacios, está atravesado por relaciones machistas, capacitistas, eurocéntricas y todo eso. O sea, la comunidad tiene sus problemillas, pero también hay gente que... también hay proyectos que intentan acabar con estos egos, y hay muchos proyectos, por ejemplo, de las editatonas para crear entradas de mujeres y personas racializadas, etcétera. O sea, como sí que hay una tensión, como en todo el mundo, evidentemente no está libre de prejuicios, pero eso, que hay millones de personas en todo el mundo colaborando por ese modelo. Y sigue así y resiste porque está gestionado por una fundación que tiene esos límites que tienen las fundaciones, que no puede buscar ánimo de lucro y tal. Y eso es un ejemplo de procomún digital que podría intentar replicarse en otros espacios de... No, también sería como interesante ver las diferencias geográficas, ¿no? Por ejemplo, en traducciones de libros, en latino, sigue habiendo ese grupo de gente que te traduce el libro, claro, al final pues tiene pues sus palabras en según el de qué zona de Latinoamérica lo hayan traducido, pero bueno, sí que lo corrigen y hay comunidades de traducción de libros y a lo mejor lo encuentras, te lo descargas y sabes que, o sea, está en latino porque te lo has descargado allí. Y a lo mejor no llega ni aquí, o aquí lo que llega directamente es latino. Bueno, eso también es por necesidad. O sea, en América claro, Latina sigue habiendo editoriales cartoneras que hacen fotocopias, claro. O hay mercado en la calle donde te puedes comprar un pincho con un montón de MP3. Claro. Tío, lo guay de la Wikipedia es que, yo me he dado cuenta ahora dando clases, se ha convertido como en la autoridad académica, ¿sabes? Tío, yo estaba con los alumnos y me han dicho, no, no, no, que esto lo he visto en la Wikipedia, ¿sabes? Y es como la Enciclopedia Británica. O sea, realmente la Wikipedia está muy bien y ahora mismo está en una posición privilegiada porque son gente que lleva muchos años aprendiendo cómo limpiar datos. Y entonces, frente a la inteligencia artificial, lo que quieren los grandes modelos de lenguaje es usar la Wikipedia, que es un poco mierda que ese conocimiento quede privatizado en esos modelos. Pero por otro lado, hay como toda una sistematización de cómo hacer para tener datos verídicos, que está muy trabajada por una comunidad de millones de personas, que se ha hecho gracias a todo el desarrollo que tiene Wikipedia. Y no sé si lo va a dejar algo para cuando leáis el libro, pero además Wikipedia es lo que es por unos hackers del Estado español y concretamente un servidor de la Universidad de Sevilla. Ah, ¿sí? La gran historia. Ahí está en el libro. Mira, yo tenía... O sea, la Universidad de Sevilla literalmente salvó la Wikipedia, si no sería una empresa privada. Ah, sí. Yo tenía una duda con el correo electrónico. Reconfigurarlo. No, que muchas veces piensas, joder, tío, ahora estoy haciendo un curso y de pronto te dicen, no, el procesador de texto me lo tienes que compartir y la nube esta, ¿cómo se llama? El Quillo, todas las herramientas de Google y el Classroom. Sí. Y le digo a la tía, Quillo, yo tengo, por cojones tienes que tener un Classroom. Sí. Si no, no puedes. Que tiene Microsoft. Sí. Sí. ¿No es de Google? No, Classroom es de Google. El tema es, mi pregunta es, ¿y hay algún país, algún sitio donde el correo electrónico te lo den igual? Toma, este es tu DNI y tu correo electrónico. No, que te lo den así, ¿no? Correa. Pero, por ejemplo, bueno, sí, puede ser. Bueno, a nivel, hay universidades que dan un correo a sus alumnos, pero lo que te quería decir es que en Holanda, Alemania, Bélgica y no sé, bueno, en la Unión Europea rica, varios países donde tienen más dinero, está prohibido utilizar Google en la administración pública y tienen sus propios sistemas también para las aulas virtuales, supongo que lo que hace Classroom en las universidades públicas y así. Porque cuando tú estás utilizando Google, tú pierdes la capacidad sobre los datos. Entonces, que un funcionario público te mande un formulario con tus datos a través de Google, en realidad, si lo piensas, a nivel de protección de datos es una aberración. Esos países, sea por lo que sea, sí que han apostado por la soberanía tecnológica y tienen sus propios sistemas de correo y en las universidades públicas de clases, o sea, de foros y su Zoom alternativo propio. Y eso es una cosa que podría implementarse y acercarse más desde la Unión Europea, y de hecho hay algunas directivas en ese sentido. También porque la Unión Europea se ha dado cuenta de que tiene un problema de soberanía. Porque si está usando grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, a nivel de datos está perdiendo control. Soberanía tecnológica. Sí. Aquí se usa Classroom en los colegios, en los institutos. Todos los, por lo menos de la Junta, usan... Cuando la Junta fue pionera en Guadalinux. Pues se usan Google Classroom. ¿Qué pasó ahí? Pues pasó entre que sí que puede ser que fuera menos usable, pero probablemente también porque llegó una persona de Microsoft y le dijo, ¿qué crees? De hecho, el Corte Inglés se llevó el contrato cuando renovaron todos los ordenadores portátiles que le daban a los alumnos, que venían por sistema, que te valían 300 euros el ordenador, y te venía con Guadalinux, que era cogido de Extremadura, ya, que era Guadalinux. Y el contrato se lo llevó el Corte Inglés. El Corte Inglés fue el proveedor de todos los ordenadores de las 8 provincias. Y supongo que ahí vendría de cabeza ahí a Microsoft. Y la Universidad de Sevilla, hasta hace poco, el correo era basado en software libre y se pasó a Microsoft. Y ya iría en la migración completa. O sea, y en ese caso, otras cosas no, pero de verdad que el servidor de correo lo tenía. O sea, se puede hacer con software libre súper fácil, ahí no pierde usabilidad porque es igual. Pero claro, si tienes presionando a las grandes tecnológicas haciendo lobby, pues... Y de hecho lo que tú decías antes, ¿no? El siroco de tener más capacidad de almacenamiento, sí. En la Universidad de Cádiz, el correo es software libre, pero tenemos asociada una cuenta de Gmail porque tiene más espacio, porque tiene 20 gigas de espacio, ¿no? Le dan esas cuentas a la universidad y tienes 20 gigas de espacio. En educación, antes de la pandemia, utilizaban la Moodle. Nosotros tenemos Moodle. Estaba prohibido, era prohibido, sí. Entre comillas utilizar Classroom por este tema de datos, que no podían transferir datos. Es que aplicando la normativa, la GDPR, esta de los datos, estrictamente tiene que estar prohibido. Claro. Cosas que se lo traen. ¿Qué es lo que pasa? Que llegó la pandemia y Classroom te ofrecía como la solución rápida, ¿no? Como todo esto de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que tampoco que sea tan rápido, verás, y que tampoco que la Moodle funcione tan mal, pero a la gente como que le pareció y se vendió el hecho de, Classroom es más intuitivo, ¿no? Y los alumnos también, claro. Es una plataforma más intuitiva, que no tiene por qué, que una vez que la utilizas, pues ya. Y fue a partir de la pandemia, un poquito de doctrina, en el que la Junta de Andalucía hizo como un acuerdo, no sé con quién, pero de repente ya inspección no te metía caña con utilizar Google ni Classroom. De hecho, casi todos los profesores de la Junta de Andalucía tenemos un correo asociado con Gmail y todo, claro, tiene que ver con Google, ¿eh? Tu correo corporativo, a partir del cual manejas todos los correos electrónicos, los alumnos, Classroom, las notas que le pones a los alumnos. Las notas también. Pero, tú le puedes poner notas en Classroom que al mismo tiempo la vinculas al Seneca y la pasas. No hay un sistema, si tú te quieres comunicar con los padres de tu alumno. Sí, pero eso es otra cosa. Pero tú ahora mismo puedes vincular Classroom con el cuaderno Seneca, que es la herramienta que tiene la Junta de Andalucía para evaluar a los alumnos. Otra cosa son las comunicaciones que tú estableces vía interna con los padres, que es eso. Pero tú las notas, hay vínculos, tú puedes vincular esa plataforma de Google con una plataforma corporativa que es el cuaderno Seneca. Y en algún momento Google habrá hecho su lobby. Estaba prohibidísimo y yo utilizaba siempre el doceo, pero de extranjera, así, porque inspección perseguía mucho eso. Y desde la pandemia dejó de perseguir. Joder. Pues ahora acabamos en bajón. Nosotros tenemos Moodle todavía. Sí, una solución creo que es poner el nombre de solo las iniciales, ¿no? Como rollo M.Rajoy, pues sí, con los alumnos. Y quieras que no, por lo menos pones trabas a la hora de conseguir datos. Sí, pero aún así, al final, los datos ya, en realidad, más que datos personales, nombre y apellido, lo que va a pasar es que van a utilizar todo el contenido ese para entrenar inteligencia artificial. Claro. Ahora mismo lo más valioso es eso. Y es lo que necesitan, grandes masas de datos para entrenar. La sensación esa, ¿no?, de que muchas veces, yo cuando tú buscas, quiero comprarme un libro, y te aparece publicidad del libro, que todos damos ya por hecho que no, perfecto. Pero cuando de alguna manera llegan a un producto que además te hace el análisis, de decir que yo no lo he verbalizado, no lo he dicho, ya he leído la mente. No se lo he dicho a mi madre, no se lo he dicho a nadie, no lo he escrito. Pero eso tiene que ver con que eres un modelo de consumidor predecible. Claro. Sí, al final todos lo somos porque tienen tal cantidad de datos, claro, que por estadística pueden cruzar un montón de valores, hacen test A-B, que es esta cosa, ¿no?, de ponerte dos imágenes o grupos de usuarios parecidos para ver cuál es la que más interacciones genera. O sea, tienen capacidad de cruzar millones de datos de manera que pueden hacer perfiles de consumidores predecibles. Una pasada, en verdad. Claro, ya llega a agobiar un poco, ¿no? O sea, el problema de los datos no es que te vayan a localizar a ti como Francisco Artacho, que vive no sé dónde, sino que tú estás produciendo unos datos que forman parte de un cuerpo gigante de datos que cruzándolos le sirve para extraer estas informaciones sobre qué son los consumidores. Tú como consumidor único importas muy poco, ya, pero tus datos sumados a miles de consumidores le ayudan a hallar, claro, patrones. Está guay hacer búsquedas random de vez en cuando. Claro, una de las cosas que se habrá en el libro son las técnicas de ofuscación, que, bueno, hay muchas formas, ¿no?, pero utilizar Tor, que es esta aplicación que te hace navegar de manera relativamente anónima, borrar el historial de usuario, entrar a YouTube sin estar logueado, de manera que no se te quedan tus búsquedas asociadas a tu cuenta de Gmail. A nivel, por ejemplo, de compra, una cosa también, por poner un ejemplo analógico, intercambiarte la tarjeta del día con tu vecina, de manera que cada vez van a comprar con una distinta, así que no van a poder hacer un perfil de consumidor, ¿no? O sea, como tenerlo presente en tu cotidiano y sabes que ya que estás... Es complicado, Marta. Lo del día da pereza, vale, pero lo de desloguearte de YouTube, sí, para entrar, a veces... Ahora yo creo que la han tenido, o sea, no sé qué directiva o normativa habrá salido, pero en el Google Chrome ahora te pregunta sistemáticamente, sí, qué navegador quieres usar. Al DuckDuckGo o alguno, sí, de los que te ofrecen. Hay dos leyes de la Unión Europea que se están desplegando ahora, que es la de DSA, Digital Service Act, y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero que tienen varias normas que impiden la concentración, o sea, que las grandes proveedoras te fuerzan a usar sus sistemas. Y eso tiene una serie de cosas, como que Google ya no te puede llevar de la otra. También cuando buscas en Google, por ejemplo, el nombre de un restaurante o una tienda, te sale, pero no puedes hacer en un clic directamente irte a Google Maps. Porque es una... lo han quitado porque la Unión Europea les dice... ¿Eso es que la Unión Europea? Que es monopolio. Sí, sí, claro, porque lo que dice es, estáis utilizando vuestra posición de monopolio o de dominación del mercado de los buscadores para meter a la gente en vuestro mapa. Entonces tenéis que separarlo. Claro. Sí, otra cosa que está pasando es que... Facebook con Threads, que es la red social esa que no usa nadie, afortunadamente. No, pues la utiliza gente. Bueno, hay gente siempre muy feliz, pero para ser de Meta, que están todo el rato diciendo de Instagram, que está todo el rato diciendo todo eso, lo usa todavía poca gente. Pues Threads están haciendo pruebas con el protocolo de el mismo que usa Mastodon, para que se vaya a poder comunicar. Y eso lo hacen porque esta ley también les obliga a que haya interoperabilidad. O otro ejemplo, Apple tienen el monopolio de que solo te puedes bajar aplicaciones de la Apple Store. Eso ya no va a poder ser de aquí a 2 meses. Van a tener que dejarte que te bajes aplicaciones. Hay algunas cosillas así que ayudan por lo menos a romper un poco el monopolio. A mí cuando me salió que... ¿Qué buscador qué haría? Yo el Google, tío. ¿Acaso hay otro? ¿Hay otro? Claro, exacto. Es verdad, a mí me pasó, el que ya tengo ahí. DuckDuckGo, venga, vámonos. DuckDuckGo, ¿qué es? Ese es otro que no. Tantango. Tantango. Pues otro que no se queda tanto con tus datos. Y claro, como no se queda tanto con tus datos, es verdad que te parece que los resultados son menos inmediatos. O sea, no están tan personalizados. Pero luego tú tienes que medir. Lo otro, sí, ¿están personalizados o me están llevando siempre a comprar lo que no necesito? ¿Sabes? Como la parte entre la comodidad esa y la velocidad y ganar, recuperar autonomía sobre tus decisiones. Y que ya que estos momentos locos de que estás viendo una película en la tele y dices, hostia, ¿quién es ese actor? Y pone actores de y te pone directamente la película, ¿no? ¡Qué cómodo! ¡Qué bien! Hombre, la de Google Maps a mí me ha jodido, ¿eh? O sea, ahora tú dices, coño, tienes que abrir el map, sea un rollo. Digo, tío, si ya estabas ahí, yo quiero saber dónde estás solo. Bueno. Esa es mejor, esa es mejor. Que desacostumbrarse. Sí, sí. Nadie dijo nunca que fuese fácil. Pues muchísimas gracias, Marta. Yo creo que este libro hace falta.